absolutamente maravillosos. Lo nuestro solo ha sido una confusión, que tal vez fue por mi culpa la partida de este amor. Lo nuestro solo ha sido una confusión, que tal vez fue por mi culpa la partida de este amor. Por mi culpa, la partida de este amor.